Rodo Bravo, DJ Wilder White. Cuánto quisiera tenerte y de este sueño despertar. Vivir la realidad y que mis manos tu cuerpo puedan tocar. Tú sabes que te quiero, yo te quiero, tú eres la que yo prefiero, porque contigo yo quiero estar pegado, mami, hasta la muerte.